Le damos el descanso al COVID por unos minutos y ya nos ponemos a pensar en la semana de turismo que se viene y que más allá de que nos aconsejan no desplazarnos en esa semana, seguramente los desplazamientos serán muchos. Y es bueno desde ya ir haciendo alguna mención sobre lo que tiene que ver con la circulación en las rutas de nuestro país. Y seguramente de algo de eso vamos a hablar con Lucas Fachelo. ¿Cómo estás, Lucas? Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el tema que traes hoy? A ver. Y justamente en esta próxima semana de turismo, Semana Santa, amén de la situación y ojalá estemos mucho mejor que ahora y podamos disfrutar, porque todo depende de estos números que no terminan de sorprendernos y de esos cuidados que tenemos que tener. Pero en esta semana de turismo, donde más se dan en los incidentes viales vinculados con el tema de hoy, que es el tema de los adelantamientos. Ya nos hemos referido a las precauciones a tomar, temas de señalización, alguna duda normativa donde de cómo podemos hacerlo o qué dice la norma con respecto a los adelantamientos. Pero sí quería referirme a un aspecto de la señalización de sobre todo de las rutas nacionales. Claramente la gente que vive en el sur está más acostumbrada a la ruta 1 o a la ruta intermaniaria, con dos carriles por sentido, en donde los adelantamientos no son tan frecuentes, o sea, tenemos dos carriles, uno elige si va rápido por el carril de la izquierda, si va lento por el carril de la derecha, aunque, como ya lo explicaba también, nosotros no tenemos conducta de autopista, como se llama, conducta de carril, porque en Uruguay no existe eso, pero el comportamiento habitual tendría que ser siempre trasladarnos por el carril derecho y solo usar el carril de la izquierda para justamente cuando queremos sobrepasar a otro vehículo. Acá en Uruguay, bueno, si vamos rápido, vamos por el carril izquierdo, y si vamos más lento y seguimos por el carril derecho, o los vehículos más lentos, típicamente camiones y ómnibus, o quizás alguna motocicleta que tenga permitido circular por ese lugar, hacerlo así. Pero insisto, esto es más que en Uruguay, porque no conocemos lo que es una autopista, que es una vía que tiene más de un carril por sentido, con una velocidad máxima notoriamente más alta, y no tiene accesos por los costados. O sea, todos los cruces son a desnivel, como podría ser el de la Floresta, o como podría ser digamos Atlántida. O sea, no hay cruces a nivel, todos los cruces son a desnivel. Pero en el adelantamiento sí quería referirme a lo que es la señalización de lo que sería el 90 o 95% de la camionería o de las rutas nacionales, que tiene que ver que cómo señaliza el Ministerio de Transporte, de acuerdo a su normativa y de acuerdo a la ley nacional, que indica que las señales tienen que estar acordes al manual interamericano de señalización, que es esa señal que tiene dos autitos negros sobre un fondo blanco, todo en un círculo con una orla roja y una diagonal roja, indicando que esos dos autitos negros que están apareados no pueden circular uno al lado del otro. ¿Esto qué significa? Es prohibido adelantar. Creo que todos la entendemos y muchas veces decimos, bueno, está bien, bárbaro, es en ese lugar. Y no, en realidad lo que está indicando esa señal son dos cosas. Es o el inicio de una zona de prohibido adelantar, o sea, es donde, si miramos el eje de la carretera, la raya segmentada amarilla que indica la separación de carriles, es blanca, perdón, que es la que indica separación de carriles en Uruguay, uno en un sentido y otro en otro, va acompañada con una raya amarilla del lado donde no podemos adelantar. O sea, normalmente comienza esa zona de prohibición de adelantamiento y al lado tenemos esta señal vertical que indica acá inicia. Si ese tramo es una longitud que para las autoridades del ministerio, y obviamente los técnicos, los ingenieros del ministerio, que es demasiado larga, lo que hace es repetir esa señal. No es porque está reforzando un determinado punto, lo que sea, sino que se repite esa señal para indicarle a ese conductor que, bueno, que continúa esa zona de prohibición de adelantamiento. En general, lo que tenemos que hacer es obedecer, obviamente, lo que indica esa raya amarilla al costado de la raya segmentada blanca, que me está indicando, bueno, en el sentido que tú vas, no puedes realizar un adelantamiento. Obviamente, este tipo de situaciones están asociados a curvas de poca visibilidad, curvas a la izquierda, curvas a la derecha, repechos, bajadas, o sea, normalmente cuando sean esas situaciones topográficas es que comienza este enmarcado, dicho de esa forma se demarca esa línea amarilla adosada a la línea segmentada blanca, indicando los lugares de proyección de alentamiento. Situaciones especiales se pueden dar, por ejemplo, en un puente. Muchas veces en un puente no aparece la raya amarilla, en un puente angosto simplemente aparece la señal de puente angosto, una señal amarilla con este el dibujo de un puente visto de arriba, y al lado de esa señal de puente angosto normalmente está la señal de prohibido adelantar o la señal de ceder el paso, indicando que si vienen dos vehículos, uno en cada cabecera de puente, uno va a tener que ceder el paso y el otro va a tener que pasar. Pero la línea amarilla central normalmente no se dibuja, justamente porque es una situación especial. Por eso, lo más sencillo cuando vamos circulando en ruta es hacerle caso a esa raya amarilla, por más que a veces no nos parece coherente, por más que a veces nos parece que yo tengo visibilidad suficiente, que mi vehículo tiene unas muy buenas prestaciones y demás, hagámosles caso. Sí es cierto, no tenemos por qué ocultar ciertas informaciones, que las rutas van mejorando su trazado, se va mejorando a través de movimientos de suelos, los radios de giro, se van mejorando a través de movimientos de esos movimientos de suelo, de tierra, los distintos perfiles y las pendientes que tienen las carreteras, y muchas veces la pintura se hace a una determinada velocidad de diseño y la que nosotros circulamos es mayor a esa velocidad de diseño. Pero circulando a las velocidades de diseño de Uruguay, las velocidades permitidas en Uruguay, que es 90 kilómetros por hora en la gran mayoría de las rutas, y solo en determinados tramos 110, esa señalización es totalmente acorde. Todo lo que hagamos fuera de eso, obviamente, es aumentar el riesgo, que no siempre sabemos se traduce en un incidente vial, pero estamos en una situación, pasamos ahora con esto, estamos hablando de los colores del naranja al rojo, o sea, es muy probable que tengamos que usar todas las prestaciones de nuestro vehículo para evitar un incidente vial. Pero respetando esa raya amarilla de eje, que en Uruguay en general está muy bien pintada, o sea, puede haber algún tramo particularmente que esté en obras o que haya tenido algún problema puntual, pero todo lo que es la red vial principal de las principales rutas de Uruguay, tenemos muy buena señalización en ese sentido. Lo que tenemos que hacer es sencillamente respetarlo, con todo lo que ya hemos hablado del adelantamiento, de cuándo realmente lo debemos hacer, las prestaciones de nuestros vehículos y el comportamiento tanto del vehículo que adelanta como del vehículo que está siendo adelantado. Siguiendo estas precauciones, vamos a tener una semana de turismo, una Semana Santa más tranquila, porque es en esta semana donde se dan la mayor cantidad de los incidentes vinculados con adelantamientos incorrectos. Hace muchos años viene diciendo la Policía Caminera, Policía Nacional de Tránsito y ahora nuevamente Policía Caminera. Lucas, durante muchos años manejamos el criterio de que en el ingreso a un puente tiene preferencia con relación al que viene de frente el que iba para la capital, iba para Montevideo. ¿Ese sigue siendo el criterio? No, eso ya lo hemos comentado. O sea, hasta estuve buscando alguna base normativa, capaz que algún decreto del Ministerio de década del 60 o por ahí. No he encontrado ninguna base legal al respecto. Si hay una base lógica, obviamente, que si viene una ambulancia o viene una persona con para ser atendida en un hospital, obviamente la ida hacia Montevideo, Montevideo hace muchos años atrás, hace décadas atrás, era el lugar más seguro en el cual atender a la persona. Pero eso ya dejó de ser así hace muchos años. Por suerte tenemos muchos centros de salud en distintas partes del país. Y no, ahora la preferencia en el caso de esos puentes angostos, que por suerte tampoco quedan tantos, por lo menos en la red vial principal de Uruguay, creo que ya estamos casi en contados con los dedos de una mano, todos esos se determina a través de una señal de ceder el paso en uno de los accesos. Entonces, cuando estamos llegando a ese puente angosto, simplemente miramos, si no tenemos señal, pasaremos nosotros. Si tenemos señal, deberemos ceder el paso, apiarnos hacia un costado, permanecer en nuestro carril de circulación con todas las medidas de seguridad y dejaremos pasar el sentido contrario. Creo que están quedando algunos, sí. O sea que la única referencia válida es que si hay en el ingreso a ese puente un cartel de ceda al paso, tiene que parar el que viene por esa senda. Dirección Nacional. Porque de la gente realidad. La gente mira que sí. No lo tiene muy claro. Yo he tenido conversaciones que encuentro hasta dos y tres opiniones diferentes. Entonces, digo, ¿cómo se unifica ese criterio con el cartel de ceda al paso? Totalmente. Por eso Bien. Creo que muy acertadamente, de hace ya muchos años, el Ministerio de Transporte, Dirección de Vialidad y las distintas regionales han impartido que ese cartel tiene que existir, y muchas veces no solamente existe cartel, sino hay una pintura de un cartel se da el paso en el pavimento, como para dejar bien claro que esa es la preferencia y nada que ver el hecho de si está cerca de la capital o no está cerca de la capital. La gran mayoría de esas circulaciones 40, además, insisto, hay una política desde hace décadas del Ministerio de eliminar todo lo que serían los puentes angostos para justamente tratar de eliminar esta situación que es muy crítica, ¿no? Pero hacerle caso del cartel de ceda al paso y con eso viajaremos tranquilos. Bárbaro, Lucas, gracias por tu aporte, muy amable. Bueno, a las órdenes. Hasta la semana que viene.